separadas. El perro y el gato ya no se comparan con nuestros problemas, ni peleas diarias. Si yo digo blanco, negro es tu palabra. Si no discutimos, o a mí no me hablas. Camas separadas, tú y yo. Me marcho lejos. El perro y el gato ya no se comparan con nuestros problemas, ni peleas diarias. Si yo digo blanco, negro es tu palabra. Si no discutimos, tú a mí no me hablas. Me marcho lejos. Just.